Estos son los titulares del martes 29 de marzo. Ucrania estaría dispuesta a hacer concesiones en las próximas conversaciones con Rusia. Países del G7 rechazan la exigencia rusa de pagar en rublos a Rusia las importaciones de gas natural. Ministro de Justicia de Japón visitará Polonia para dialogar sobre formas de recibir a refugiados ucranianos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Representantes de Rusia y Ucrania no han logrado sentarse a negociar cara a cara durante semanas, pero este martes intentarán de nuevo poner fin al conflicto. Ambas partes habían estudiado posibles alternativas para llevar a cabo las conversaciones, tanto respecto al lugar como al formato. Aceptaron una propuesta del gobierno de Turquía de reunirse en Estambul. Los rusos han mantenido las mismas condiciones que exigen desde antes de que sus fuerzas cruzaran la frontera con Ucrania. Buscan garantías de que esta no se unirá nunca a la OTAN. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que ya no pretende que su país se una a la alianza. Agregó que es posible que el pueblo ucraniano acepte ser neutral. Sin embargo, sí desea obtener garantías en torno a la seguridad. Zelensky señaló que estaría dispuesto a hacer concesiones sobre la región oriental de Donbass. Las fuerzas respaldadas por Rusia han controlado esa y otras áreas desde 2014. La Agencia de Derechos Humanos de la ONU dio a conocer que hasta el domingo, por lo menos 1.151 civiles, entre ellos 103 niños, habían muerto en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa del 24 de febrero. Se informó que 377 de esas muertes ocurrieron en las regiones de Donetsk y Lugansk, mientras que se registraron 774 en las de Kiev, Kharkov, Chernigov, Jersón y otras. Se dice que muchas personas perecieron bajo el fuego de artillería, ataques con misiles o bombardeos aéreos rusos. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también indica que 1.824 personas han resultado heridas. No obstante, la oficina sospecha que las cifras reales son considerablemente mayores. Pone de relieve la ciudad oriental de Mariupol y otros lugares, donde se ha informado de numerosas bajas entre civiles, pero no las ha incluido en sus estadísticas. Medios de comunicación de Ucrania informaron que, según el alcalde de Mariupol, unas 5.000 personas han muerto allí desde que las tropas rusas comenzaron a asediar la ciudad del este del país. El alcalde Vadim Boichenko habría detallado el lunes que entre los muertos se incluyen 210 niños. Al parecer, agregó que las fuerzas rusas se habían llevado por la fuerza a alrededor de 30.000 residentes a Rusia. También habría dicho que cientos de miles de personas han huido de la ciudad, pero que al domingo unas 170.000 todavía permanecían allí. Según información local, el 90% de las edificaciones en Mariupol estaban dañadas y más del 40% destruidas. Además, se habrían dañado 57 escuelas y 70 jardines infantiles, así como algunas instituciones médicas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Los países del Grupo de los Siete acordaron rechazar la exigencia del presidente ruso Vladimir Putin de pagar en rublos a Rusia las importaciones de gas natural. Ministros del G7 sostuvieron el lunes una reunión de emergencia a instancias de Alemania. Examinaron los planes que Putin dio a conocer la semana pasada para exigir el pago en rublos por las ventas de gas a Estados Unidos y varios países europeos, a los que Moscú tildó de no amistosos. Funcionarios del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón indicaron que los ministros del G7 habían coincidido en que la exigencia es una clara violación a los contratos existentes, ya que la mayoría de los pagos se hacen en dólares o euros. Los ministros también acordaron pedir a las empresas de sus respectivos países que no acepten la demanda rusa. El ministro de Economía, Comercio e Industria japonés, Hagiuda Koichi, dijo después de la reunión que los países del G7 se deben unir y enviar al mundo un firme mensaje. Agregó que Japón tratará de reducir su dependencia de Rusia a través de la diversificación de su suministro de energía y del ajuste a su política de inversión en gas natural. El gobierno de Japón tiene pensado enviar a su ministro de Justicia a Polonia como representante especial encargado de sentar las bases para recibir a refugiados de Ucrania. El gobierno podría permitir que algunos de ellos viajen junto con el ministro en su vuelo de regreso a Japón. La intención del primer ministro japonés Kishida Fumio de enviar al ministro de Justicia Furukawa Yoshihisa como su representante es parte de los preparativos que se están realizando para aceptar a ucranianos que han huido de la violencia en su país. Según el plan, Furukawa partirá hacia Polonia el 1 de abril. Al llegar, dialogará con el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki sobre formas de apoyar a los ucranianos. También se está considerando la posibilidad de permitir que algunos refugiados viajen con Furukawa en el avión del gobierno cuando éste regrese a Japón, si así lo desean. Ministros de Asuntos Exteriores de Estados miembros de la OTAN y de países como Corea del Sur y Australia tienen programado un encuentro en Bélgica a principios de abril. El canciller japonés Hayashi Yoshimasa se prepara para asistir a la cita. Desea confirmar cooperación con sus homólogos acerca de formas de responder a la situación de Ucrania, haciendo hincapié en que cualquier intento por cambiar el statu quo por la fuerza podría afectar no solo al orden en Europa, sino también al de Asia. El Banco de Japón anunció que había hecho una compra ilimitada de bonos del Estado a un rendimiento fijo y que planea hacerlo nuevamente en un intento aparente por impedir que las tasas de interés a largo plazo aumenten. Esta medida ha causado que el yen se debilite frente al dólar. El Banco Central japonés adquirió bonos a 0,25% el lunes e indicó que continuará haciéndolo hasta el jueves. Es la primera vez que esta institución realiza de manera consecutiva una compra ilimitada de bonos. La medida se tomó después de que el rendimiento del bono gubernamental a 10 años, que constituye una referencia, aumentara a 0,245% a hora temprana del lunes. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.